capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes. Un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. Es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempista? Aquí nos vemos de nuevo después de una semana ardua. Y digo ardua porque, bueno, ya todos saben los acontecimientos del país, ¿no? Después que hablamos de ese programa que fue muy bueno hace dos viernes atrás sobre cómo vivir en tiempos de crisis prácticamente, porque estábamos hablando sobre cómo vivir sin luz. Y les cuento que gracias al Eterno me llegó la luz, pero en la madrugada, como a la 1:30 por ahí, o a las 3, no recuerdo. Hasta que, bueno, ustedes ya saben. El tercer apagón, dicen que la tercera es la vencida, pero no sé en qué sentido la vencida, porque hemos aprendido a sobrevivir, supervivencia. Quiero agradecer a Andrés Noguera en la dirección general, en la producción a Oliver Noguera, en los controles, Bexer Durán. ¿Cómo estás, Bexer? ¿Todo bien? Chévere. Bueno, ¿y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Como ustedes saben, este es un programa patrocinado. Bueno, ahí me estoy viendo, miren, qué sorpresa. A ver, muy bien, vamos a ver. Ahí estamos transmitiendo, gracias a la cortesía de Bexer Durán. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Un saludo a todos estos amigos de Comunidad de Amor, de la Iglesia Comunidad de Amor, en cualquier lugar que nos estén viendo. Sé que nos están viendo en México. Bueno, eso es lo que yo por fe creo, porque en la página de Facebook tenemos a mexicanos, salvadoreños, brasileiros, no sé hablar brasileiro. Muy obrigado a todos los que puedan estar escuchando en Brasil, también en Dominicana, Costa Rica, mis amigos de Costa Rica, pura vida a ustedes, bendiciones a los de Panamá, Nicaragua, Chile, Perú. Bueno, es que tenemos agregados ahí a todos los amigos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, hermanos en Cristo muy amados que están en la página de Facebook Live. Por cierto, quiero pedirles a todos ustedes, a los que me escriben a Messenger, wow, me escriben un montón a veces. tengo que estar ahí. A veces contesto, a veces dejo acumular un poco para poder responderles a otros, les respondo con calma, pero imagínense, me mandan videos, me mandan, de todo, cristianamente hablando, y a veces, bueno, cuesta porque soy yo el que estoy manejando las redes sociales. Confiemos en el Señor que más adelante ponga gente en la obra, en la mies, que pueda manejar las redes sociales. Porque, wow, es tremendo. Así que bendiciones a todos ustedes y a los amigos de Maracaibo. Tengo un amigo en el Zulia que también, bueno, escribe en la página de la iglesia. Y, bueno, bendiciones a todos ustedes. Como ustedes saben, este es un programa que sale al aire gracias a la congregación de Mi Casa, la organización Mi Casa y la Iglesia Comunidad de Amor y Tiempos de Avivamiento. Un saludo al pastor Roger, a su señora esposa. Esperemos, bueno, encontrarnos, que ya las actividades se normalicen, y encontrarnos prácticamente ya este domingo, el último domingo del mes de marzo. ¿Cómo se nos va el tiempo? Si usted quiere escribirnos, puede mandarnos un mensaje de texto al 0426-401-3714. También nos puede llamar para un servicio social al 0212-730-1579. Ese es el teléfono de la emisora en cabina. En la cabina, pues, aquí en el estudio. Nos pueden escribir también o pueden agregarse en Twitter, Instagram y Facebook como @iglesiacdeamor. O se mete en la página web www.radiotiempo1200.com.be y nos puede estar viendo ahí, al igual que en YouTube. Porque así como están viendo en Facebook Live, pueden estar viendo en YouTube. Usted busca en YouTube y, bueno, ustedes me ven ahí, ustedes me ponen sugerencias, me dicen, bueno, cómo está, cómo no está, cómo se ve, cómo no se ve, cuáles son, qué es lo que usted quiere que toquemos en este programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Esa es la idea y lo hacemos por amor a ti, así como Cristo murió por amor a ti. También quiero decirte que si tú quieres escuchar algunos archivos, algunos programas antiguos, ya saben que la semana pasada cumplimos un año para la gloria de Dios. Wow, esto ha sido cuesta arriba y nos ha costado bastante, pero el Eterno es nuestro proveedor. Así que usted postea en Google, ¿verdad? Postea Iglesia CD Amor Internet Archive. Así como le digo, Iglesia CD Amor Internet Archive. Y ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha de hoy. Bueno, me faltan subir unos 4 programas, pero ahí estamos. Y ya sabes que estamos aquí para servirte. Si usted quiere conocer dónde nos congregamos, la dirección, usted simplemente escriba al 0426-401-3714 y con gusto le daremos la dirección. Y también tenemos talleres que damos, bueno, da el pastor Roger en Parque del Este, y los días sábados usted nos escribe para tener más información y ahí lo tendremos. Y para no perder la costumbre que tenemos, que ya es prácticamente como un clásico del programa, tenemos los acontecimientos. En 1549 en Brasil se funda la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, que fue la primera capital del país. Fíjate, eso yo no sabía, yo creí que era Río de Janeiro, pero no, fue la ciudad de El Salvador, o sea que Brasil ha tenido tres capitales a nivel de su historia, Salvador, Río de Janeiro o Sao Paulo, no recuerdo cuál de los dos, y Brasilia, que es una ciudad muy moderna, que se construyó en el siglo pasado, creo que en la década del 60. En 1785 en Venezuela, el religioso español Juan Ramón de Lora funda el Real Colegio Seminario de San Buenaventura. En 1823, en la villa de San José, Costa Rica, un grupo de imperialistas de la ciudad de Cartago, sin saber que el imperio mexicano había desaparecido hacía 10 días, toman el cuartel de armas y dan el primer golpe de estado en la historia de Costa Rica y proclaman la anexión de Costa Rica al imperio mexicano. En 1956, Juan Carlos de Borbón mata accidentalmente a su hermano menor, Alfonso de Borbón, y Borbón de un disparo en la frente con un revólver calibre 22.1, un detalle que tampoco conocía. En 1989, en París, se inaugura la pirámide de Lourdes. Creo que se pronuncia así, porque es muy, muy francés, no sé. Pero como la nueva entrada al museo. Ustedes han visto cuando navegan por internet todas esas pirámides tipo cristal. Esa es la entrada al Museo de Lourdes. Y bueno, espero algún día conocerlo, ¿no? Nacimientos. En 1746 nace Carlos Bonaparte, padre de Napoleón I. En 1825, Francesco Fao di Bruno, beato católico. En 1934 nace Paul Crowe, periodista evangelista estadounidense. Y queremos acotar que Paul Franklin Crowe fue un periodista religioso estadounidense junto a su esposa Jan. Fue cofundador de la cadena televisiva Trinity Broadcasting Network. En 1940 nace Arthur Gilbertson, cantante de bossa nova y samba brasilera. Sé una persona que debe estar encantada con esto porque ella de joven escuchaba mucha música de esta bossa nova, muy bonita, muy linda ella. En 1985 nace Fernando Amori Vieta, futbolista venezolano, por muchos de nosotros conocido. Fallecimientos. En 1058 nace Esteban IX, Papa de la Iglesia Católica. En 1675, Juana de la Cruz, beata española. En 1788, un personaje muy conocido por todos nosotros, que falleció, británico, Charles Wesley, pastor metodista. Y tal día como hoy, en 1856, fallece Matea Bolívar, por todos conocido, ya que fue la que prácticamente crió al libertador Simón Bolívar. Ella está en el Panteón Nacional, sus restos reposan en el Panteón, o sus restos simbólicos, no sé si encontraron los restos o no de ella, pero está en el Panteón Nacional ahora. En 1985, un personaje muy querido para los que tenemos esta generación, que nacimos por el final del 50, los 60, yo recuerdo que era muy niño, tenía como 4 años, 5 años, pero ahí me encantaba esta canción, que fue compuesta por Sor Sonrisa. Fallece a los 51 años, en 1985, que era monja y cantante belga. Ella compuso una canción muy famosa que todavía se escucha, que es Dominique. Y como anécdota, esta canción en español o castellano era cantada por Angélica María. Y vamos a decirle la prima Angélica María, porque aunque no es prima, le decimos prima por cariño, porque ella estaba casada con Raúl Valle. Ellos son los padres de Angélica María Junior, digámoslo así, la actual que es muy famosa. Y bueno, resulta que Raúl Valle era hermano de un primo, nuestro, primo, por eso le decimos prima. Y ya vamos a escuchar esta canción de Sol Sonrisa, pero todavía no, estamos anunciando a Dominique. Y en 1999 nace Joy William, cantante estadounidense. Así que sin más preámbulo, nos vamos con nuestro primer corte musical que me trae muchos recuerdos cuando yo tenía como 4 o 5 años. Dominique. Juan sin tierra en su era de Inglaterra era rey. Dominique, nuestro padre, pecadores combatió. Dominique, dice, dice, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Cierto día en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su fe lo convirtió. Dominique, Nique, Nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Sin carruajes ni caballo todo el mundo recorrió, y con su santa nobleza a los pobres socorrió. Dominique, Nique, Nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios, y a las hermanas piadosas él su orden les fundó. Dominique, Nique, Nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. En casa de Dominique no había nada que comer, y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él. Dominique, Nique, Nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique, Padre nuestro, cúbrenos con tu gran fe, para que nuestros hermanos siempre elogien la verdad. Dominique, Nique, Nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Muy bien, queremos saludar en este momento, bueno, espero que les haya gustado el Dominique, les haya traído recuerdos. En este momento queremos saludar a los que están conectados en Facebook Live, a María Luisa Quintero, Mary Quintero, ella es mi hermana. ¿Quién más está ahí? Víctor, Arcaí, Arcaí. Y a Marcelo, Marcelo Bustamante. Amigo, Dios te bendiga, te estamos esperando, ojalá en algún momento puedas venir en este horario. Te saludamos desde aquí, eres muy apreciado. Pero bueno, continuemos y le estamos dando gracias a Dios porque estamos saliendo al aire. Esperamos que no haya otro apagón, porque uno de esos apagones, bueno, a mí me tocó, no puede haber programación, ya que la emisora no tiene planta todavía. Esperemos que el Señor bendiga y vayan a adquirir la planta para que podamos. ¿Ya la tienen o no? Ok, gloria a Dios por eso. ¡Qué bendición! O sea que más adelante podremos salir, aunque haya apagón. Pero confiamos en que todo se va a estabilizar. Esta es la fe de lo que creemos en Cristo Jesús, porque para nuestro Señor nada es imposible. Vamos a hablar precisamente porque como todo, bueno, hemos hablado del apagón, de la crisis, ahora la cuestión del agua, ¿no? Porque están solucionando el problema con el TUI 1, TUI 2, TUI 3. Esperemos que haya un TUI 4 para que surtan a toda Caracas. Hablamos en positivo, a pesar de... Y lo que vamos a tocar hoy es un tema que se llama Soportando la prueba porque Jesús está en victoria. Entonces soportamos las pruebas porque en Cristo Jesús está la victoria. Fíjense algo, usted lo lee y a usted le parece, oye, no puede ser, pero cuando tú lo vives, cuando te toca vivirlo, porque ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos muchas veces? Nosotros los cristianos hablamos mucho a veces, incluso nosotros los predicadores, y decimos, sí, porque hay que tener fe, y sin fe no vencemos al mundo, y no sé qué, no sé qué. Pero como decimos los venezolanos, a la hora de la chiquita, cuando se nos prueba la fe, porque hay que diferenciar algo. Dios no tienta. Nunca, porque hay muchos cristianos que confunden este término que Dios tienta. No, Dios no te tienta, el que te tienta es tu propia concupiscencia. Tenemos tres enemigos, a Satanás, el mundo y tú mismo. Tú mismo tienes que reconocer que tú mismo, todos tienen una patica por donde cojear. Todos tenemos nuestra historia pasada, presente, que tenemos que controlar ese gigante en nosotros, ese monstruo que hay en nosotros en el sentido pecaminoso, que tenemos que controlar. Pero Dios no tienta, pero Dios sí prueba. ¿Sabían? Dios prueba, pero es la fe, tu fortaleza. Porque cuando tú dices, Señor, yo te amo. Señor, yo no voy a pecar. Señor, voy a dar la vida por ti, como hizo Pedro. Ya. ¿Qué dijo Pedro? Ese impulsivo, en un momento de emoción, de alegría. Yo imagino a Pedro en una iglesia, alabando, adorando, glorificando a Cristo. Tenía toda la adrenalina emocional, lleno del poder del Espíritu Santo. Y en ese momento está dispuesto a todo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Señor, yo no te voy a abandonar. Si es posible, yo voy a dar la vida por ti. ¿Qué pasó? Jesús, que conoce los corazones del hombre, te dijo, Pedro, cálmate, cálmate, estamos parafraseando. Mira, de cierto te digo que hoy, antes que el gallo cante tres veces, me negarás. Y llegó un momento que Pedro, o sea, sabemos que su intención no era esa. Él tenía una muy buena intención. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro lo negó. Tres veces. Y se cumplió lo que Jesús le había dicho. Por cierto, que vamos a celebrar un año más de ese acontecimiento en abril, después que termine la cuaresma, porque seguimos en cuaresma. Y Pedro lo niega. Ahora fíjate, Dios prueba tu fe, pero nunca, nunca va a permitir algo que no podamos soportar. Y esto es importante porque, tú sabes, hay personas, mira qué triste, que con esta situación que estamos viviendo, cuando no se tiene fe, hay personas que recurren al suicidio. Pero la persona que recurre al suicidio, o sea, se lanzan al metro, etcétera, etcétera, etcétera, hay dos cosas. O está trastornado mentalmente, ¿ya? O simplemente no conoce a Cristo. Porque aquí todas las cosas pasan. Todas las cosas pasan. Y cuando nosotros somos creyentes, tenemos la promesa de que el Eterno nos dice a cada uno de nosotros que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Y ese ha sido mi baluarte. Fíjense que es difícil cuando, por ejemplo, una mujer tiene una pérdida, está embarazada y tiene una pérdida, que comprenda el por qué. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí si soy tu hijo, si soy cristiano? Si oro, si te alabo. Muchas veces a todos nos ha pasado en un momento dado, Señor, estoy en pecado. Pero como habíamos dicho yo en la prédica del domingo, ¿no? ¿Qué te separará del amor de Cristo? O sea, las consecuencias del pecado las acarreamos nosotros, no nuestro Señor, no es lo que Dios quiere para ti o permite para ti. Pero lo que sí Él prueba, bueno, está el apóstol Johnny, Pastor Johnny. Él dice que me ama. Él dice, vamos a ver si es verdad que Él me ama. Vamos a permitir, porque ustedes recuerdan lo que pasó con Job. Dicen que se acercó el diablo, Satanás, y ahí le llama hijo, ¿no? Y se acercó donde el Eterno, donde Dios, y le dice, mira, ahí está Bexer, ahí está Johnny, ahí está Omar, ahí está Susana, bueno, los que me acuerdo, ahí está Miriam, ahí está Tatica. Vamos a ver si realmente me aman, ¿no? Porque Satanás azuza, él es un azuzador, un acusador. Entonces le dice, mira, ahí está, les está yendo bien porque tú los proteges. Porque tú los proteges. Bueno, ¿sabe? Entonces Dios le dice, ¿sabe? Yo te voy a demostrar a ti que Bexer, que Johnny, que Tatica, que Mary, que todos los que nombré, ellos me aman. Así pasó con Job. Y vas a ver que no van a renegar de mí. Y eso es lo importante. En momento de crisis, no podemos renegar del Señor. No podemos renegar del Señor. Sino soportar la prueba. Soportamos la prueba y después somos más que vencedores. Y eso te lo digo porque cuando vino el segundo, el tercer apagón, ¿qué pasó ahí? Ya estábamos aprendidos del primer apagón. O sea que la prueba fue más fácil. ¿Ya? Porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Porque cuando llegó la luz, ya estábamos todos llenitos de agua, los celulares cargaditos, todo lo demás. Ya administrábamos mejor las cosas. Ya sabíamos cómo manejarnos en ese sentido. Entonces, fue menos la situación que vivimos. Y con respecto a la mujer que le había dicho que tuvo una pérdida, mira, nunca sabemos por qué el Señor a veces permite las cosas. Primero está probando tu fe. Es muy doloroso, es comprensible. Pero tú no sabes si ese hijo más adelante, hay testimonio, a lo mejor ese hijo te va a dar problemas a futuro. Aunque nunca lo vas a saber tal vez en la eternidad. O ese niño ya venía malogrado. Y hay algo bíblico, eso lo creemos. Todas las cosas ayudan a bien a los que conformen a la voluntad de Cristo Jesús. Somos llamados. Eso es importante. Fíjense, más Jesús en su palabra nos anima y nos da nuevas fuerzas. Eso es lo podemos ver en 1 Corintios 10. Desde el versículo 12, y quiero en la versión viviente, nueva traducción viviente, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Esto es para los super espirituales. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que tú puedas soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Y en este caso, sí se refiere a la tentación del pecado, ¿no? Pero Él te dice, sí, porque en este caso no es tu concupiscencia, es el enemigo que te está azuzando para que tú peques. Pero dice que si tú resistes a Satanás y resistes al pecado, él huirá. En este contexto, en este versículo, Dios nos alienta a salir de la tentación. Pero muchas veces no podemos hacer lo mismo con el sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Muchas veces podemos salir de la tentación en un momento dado, porque todos hemos sido tentados. Pero a veces es como salir del sufrimiento. Todos hemos sufrido. El que diga que no ha sufrido es un mentiroso. De una manera u otra. Aunque tu vida sea muy feliz, tú vas a sufrir porque algún día se va a morir tu mamá, tu papá, un hermano. Te vas a quedar solo, vas a tener un divorcio, aunque eso no es el plan de Dios. Pero los hombres, pues, tenemos nuestra propia agenda apartada de la agenda eterna. Y después nos quejamos, oye, pues, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Porque, bueno, tú estás acarreando tus propios males. Ahora, en toda esta circunstancia, podemos hablar de que también hay otro factor que es la guerra y la lucha espiritual. Pero para hablar de la guerra y la lucha espiritual, nos vamos a una segunda pausa musical con una canción que le podríamos llamar una chatarrita cristiana, con Kim Leroy y Samaritana. Azul y alegre, cuando feliz, con un cabo, un cántaro y un balde, saliste a buscar el agua viva, saliste a saciar tu sed amarga. Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana. El sol iluminaba tu rostro, Samaritana, la ciudad cruzaba, la gente te miraba y murmuraba, allá va la pecadora, la mujer de todos y de nadie. Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana, Samaritana. Allá vas, Samaritana, con tu paso alegre y tu rostro iluminado, sonriendo alegremente. ¿Quién te espera en el pozo de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva, pecadora? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mujer amada? Cuéntame, Samaritana, ¿quién te dijo? Yo soy el libertador. 24 horas por Radio Tiempo 1200 AM. Todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Muy bien. Continuamos en Facebook Live en segunda opción, ¿no? Segunda parte, porque creo que se había cortado ahí. Y vamos a continuar, esperemos que le haya encantado esta canción samaritana. Fíjense que una pecadora, pero que el Eterno, el Señor, pues la perdona. O sea, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto la ofensa al Espíritu Santo. Nos dice, la ofensa del Espíritu Santo, pues todos sabemos, es cuando tú realmente niegas a Cristo, niegas al Señor, niegas la vida eterna y además te burlas y todas estas cosas. Quiero recordarles precisamente que la semana pasada estuvimos al pastor Luis Blanco, al doctor Luis Blanco, y ayer comenzó ya la conferencia o la cumbre de Iglesias con Propósito en la Iglesia Emanuel de la Castellana. Y esto es un recordatorio a todos ustedes como parte de la unidad de la Iglesia de Cristo, que es una sola. Comenzó a las 8:30, mañana también, sábado a las 8:30, esperemos estar nosotros ahí presentes para escuchar lo que es una iglesia con propósito. Así que todos los que me están oyendo, sobre todo los que viven aquí en Caracas y los que están más cerca del este de Caracas, para que puedan asistir, no se lo pierdan, además de que es sin costo, ¿no? Y eso es una bendición de parte del pastor Luis Blanco, que él siempre ha tenido en su corazón, pues, todos estos eventos, hacerlos sin ningún costo, ¿ya? Porque lo que recibiste de gracia, dalo por gracia. Es lamentable a veces cuando se usa el evangelio como comercio, eso lo hablamos la semana pasada. Sabemos que las cosas tienen un costo, ¿verdad? Y si te piden una suma por un costo que tiene el evento, está bien, porque tú lo entiendes, tú lo comprendes. Es como cuando se dan los diezmos y las ofrendas, que sabemos que en la grey del Señor, en el cuerpo de Cristo, hay lobos y hay ovejas. Y no todos pues se aprovechan de los ingresos eclesiásticos. Simplemente muchos es para la expansión del reino, para ayudar también al necesitado, al que realmente necesita. Yo conozco pastores, congregaciones, iglesias, sin dar nombre, que le pagan el alquiler a personas necesitadas, que le dan un plato de comida a las personas necesitadas, de acuerdo a los recursos que aportamos a nuestras respectivas congregaciones. Y bueno, y cuando tú das, el Señor bendice grandemente. Quiero también saludar pues a los amigos que están en los Estados Unidos, en Dominicana, en Tatica, saludo para ti, a los que están en Ecuador, espero que mi hermano que está en Ecuador me esté escuchando, a todos los amigos, a los ñaños, así se dicen los hermanos en Ecuador, ñaños, a los ñaños que están en Ecuador, bendiciones a todos ellos, y toda Latinoamérica, pues hablamos un mismo idioma y eso es importante. Estábamos continuando con esto de las pruebas, ¿no? Fíjense que estábamos hablando que hay otro aspecto, un aspecto espiritual. Y les voy a contar el caso de... Bueno, yo en el edificio, con esto del WhatsApp, pues todo el mundo tiene un grupo para enterarse. Y bueno, nos enteramos de los acontecimientos de la zona, del edificio, qué sé yo, de lo que está sucediendo. Y pues hay un grupo que se llama Del Agua. Entonces, tenemos un problema en el edificio, que el agua llega y sube. Y sube hasta el piso 11, pero del piso 11 hasta el piso 16 como que demora un poco y brinca. Entonces, bueno, lógicamente la desesperación de las personas que están en los pisos altos, de que no les llegue el agua. Entonces, idearon pues cerrar las llaves de paso de todos los apartamentos del piso 11 hacia abajo. para que suba primeramente arriba y después baje. Hay una cuestión también de los tanques de agua que reclaman, que si los tanques, que no sé qué, que si gastan o gastan. Y bueno, se crea una polémica. En esa polémica, pues uno escribe sugiriendo cuál puede ser el problema y cuál puede ser la solución. Pues bueno, como buen vecino, pues posteo ahí mi opinión. ¿Pero qué sucede? Una persona que me fue insultando y diciendo, de como dicen por ahí, de tripa verde para abajo, ¿no? Uno, no se crean que uno porque pastor o apóstol, esto, el otro, no, de pronto no entras tu parte humana, ¿no? Pero ahí uno dice, bueno, cálmate, respira hondo, ¿ya? Confía en el Señor y no responda como tal vez uno cree en lo humano que la persona merece ser respondida, sino que dice que es lo que nos enseña Proverbios, nos enseña que una palabra mansa, ¿verdad?, aplaca al otro, pues. Y bueno, yo respiré y contesté normalmente. Pero yo enseguida, pues dije, aquí hay un problema espiritual. La persona tiene un problema espiritual, tiene una amargura en su corazón, porque no es solamente el problema que no le llega al lado, sino que debe estar pasando por un proceso. Bueno, resulta que en la noche hay una reunión de la junta y bajamos. Yo, en lo personal, no conozco, porque uno no conoce a todo el mundo en un edificio. Yo me puedo averiguar, bueno, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona? No bajó a la reunión. Y cuando yo indago, me dicen, mira, es que sabes que esa persona no era así. Y no sabemos qué es lo que le está pasando a la persona, pero la persona está enferma. Tiene problemas. Yo no sé si la persona conoce o no conoce a Cristo, pero yo le dije a la otra persona, ¿sabes qué? Ahí hay un problema espiritual. Hay un problema grave espiritual, porque la Escritura nos dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales que están, bueno, contra huestes espirituales que están en las regiones celestes. Y muchas veces los problemas que tenemos son ocasionados por espíritus del mal. No es porque tú no necesitas que te hayan echado mal de ojo, brujería, esto, lo otro. Como mucha gente dice, no, ya me echaron la brujería y tienes una penque sábila detrás de la puerta. No, tú no necesitas nada de eso. Mira, el enemigo de gratis. Basta que tú seas cristiano, basta que tú seas amador del Señor, adorador del Señor. Los problemas te van a venir de gratis. Aparte de los problemas naturales que la vida tiene, tú no necesitas que te echen brujería, hermano. O sea, los problemas te llegan porque Satanás está ahí acusándote, tentándote. Dicen que Jesús, aparte de, bueno, lo dicen, no, está en las Escrituras. Jesús fue tentado, ¿ya? Pero dice, uno cree que fue la tentación de Jesús, aquellas tres famosas partes. Cuando ya Jesús al final le dijo, al Señor tu Dios no tentarás y a Él solo adorarás. Pero dicen que Satanás se fue por un tiempo. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, después en el huerto de los olivos, cuando lo iban a apresar, que estaban los apóstoles, en este caso los discípulos, estaban durmiendo, porque estaban muy cansados en la parte humana, y él le dicen, oren, porque Satanás los pidió para ser zarandeados. Entonces tú no necesitas que te echen brujería, tú vas a ser zarandeado, y tú tienes que tener la fortaleza en Cristo Jesús para resistir la hora de la prueba. Y también, pues hay guerra espiritual cuando tú espiritualmente estás mal. Cuando tú como creyente o no creyente, tú estás mal. Fíjense algo. A veces la persona dice, es que a aquel le va muy bien, le va chévere, le va esto, triunfa en la vida y esto y lo otro, pero el otro no cree en el Señor. Y pero sí es bíblico que dice que el sol sale para todo. Pero ¿qué pasa? Que Satanás o las huestes espirituales de maldad no van a atacar. No van a atacar al que no lo conoce, porque el enemigo va a decir, este es mío. Este es mío, yo no necesito que él caiga, ni necesito destruirlo. Él ya está destruido y no lo sabe. No lo sabe. Ese cuando se muera es mío. Ese cuando se muera va al infierno. Entonces no lo va a atacar. Pero ¿a quién ataca el Señor? Al que es justo, al que es temeroso, al que ama al Eterno, al que ama. Y yo conozco muchos pastores y conozco muchos ministros que ejercen liberación, que son atacados. Son atacados. Conozco un ministro en Vargas que él ejerce liberación y él dice que una noche fue atacado y el enemigo hizo que levitara. Lo alzó de la cama y levitó, ya, para que entrara en terror. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, tú no necesitas brujería. Y con esto queremos decir que no es que no hayan problemas, porque hay problemas naturales, hay problemas, pues, que son productos de orgánicamente, como la depresión, ¿verdad? La angustia y todo, de tanto estrés, de oye, que tú sales, que vas a comprar algo y te piden en divisas y no hay puntos de venta y no hay semáforos y todo el mundo quiere abusar porque hay gente que sacó lo bueno de sí, pero hay gente que sacó lo malo, ¿verdad? Que están abusando. Y entonces tú te cargas, ¿no? Te cargas, pero en lo negativo te cargas y eso se somatiza. Eso se somatiza en tu cuerpo. Y entonces tú tienes que definir cuando es algo muy humano, porque tampoco no es todo es brujería, no todo es espiritual, sino la parte humana. Fíjense que dentro de la parte humana, cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, era tanto su sufrimiento, pero él sabía que tenía que morir por ti, por mí. Él sabía para qué vino. No era que a él lo engañaron, que él vino, que él no sabía el plan de su Padre, del Eterno. Él sabía a qué venía. Él sabía que venía a morir por ti. Pero aún sabiendo, él sufrió y tanto fue su estrés que dicen que derramó gotas de sangre. Y los científicos han hecho estudios y seguramente ahora en Semana Santa eso va a ser repetido, o sea, las causas. Fíjense lo que nos dice en Efesios, porque ya estamos cerca de la hora. Efesios 6:12, en la versión Reina Valera 1960, dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hemos aprendido nosotros los cristianos a no ver el problema, sino a mirar la solución del problema. Eso es lo que tú debes mirar, a mirar la solución del problema. Y el propio Jesús, pues, como ya les dije, conociendo lo que iba a pasar, dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Qué importante. No obstante, de manera voluntaria sufrió esta experiencia para darte salvación. Reflexión: cuando las circunstancias de la vida parecen imposibles de soportar, es cuando debemos entregarnos en las manos de Dios y dejar que Él nos sostenga. Dile al Señor: Padre amado, tú eres mi refugio y fortaleza. Tómate en tus brazos, tómame en tus brazos y guárdame en tu regazo. Esto es lo que tengo para hoy. Y antes de despedirnos, después de anunciar a los que nos acompañaron, nos vamos a ir por último con una canción de Rocío Zapata, que es No por Ciencia, pero nos despedimos hasta la próxima semana con la ayuda del Señor, sabiendo que estamos agradecidos de Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Bexer Durán. ¿Y quién les habla? El apóstol Johnny Quintero. Que el Señor me bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Los quiero. Hasta la próxima semana. No por ciencia ni por fuerza, mas por mi espíritu, dice Dios.